Licenciado, buen día, ¿cómo está? Muy bien, che, muy bien. Bueno, mirando llover. Mirando llover, que por cierto es bastante. Pero parece que todo el mundo está mirando llover, está lloviendo en serio, ¿no? En todos lados. Sí. Bueno, Ignacio, el mercado ganadero es lo que usted habitualmente analiza. ¿Y cómo es el análisis hoy por hoy? Mira, estamos en una fase de retención del ciclo ganadero, de retención de vientres muy fuerte, que no se enfría, pasan los meses y no se enfría, medido por la cantidad de hembras que se faenan y por la cantidad de machos y hembras que salen en los remates feria. El stock está creciendo, ya el año pasado creció 1.700.000 cabezas, de los 10 millones de cabezas que había perdido. Este año suponemos que se va a desacelerar eso, pero que va a crecer 1.300.000, 1.500.000 cabezas. La oferta que hay de carne vacuna es evidentemente insuficiente para lo que necesita el argentino. Estos 57 kilos, 58 que estamos ofertando ahora, determinan todavía precios reales para la carne para el ganado muy buenos. A pesar del precio. A pesar del precio va perdiendo con respecto a la inflación. Los precios más altos en términos reales se lograron hace un año y medio, en noviembre del 2010. Sí. Y desde entonces tenemos una carrera contra inflación, tocamos precios que históricamente no tienen precedentes, y desde entonces estamos con una lucha contra la inflación que la vamos a perder seguro. El problema es a qué velocidad este precio del ganado, que es excepcional, pero ya no es tan excepcional como hace... Estamos en los segundos precios más altos de la historia, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay una erosión en el tema de los insumos están creciendo por arriba de cualquier otro índice de inflación que nosotros tomemos, hay un fenómeno de aumento de los costos de producción, no acá, es en todas partes del mundo. Yo te diría que hay otro fenómeno que estamos viendo en los últimos tiempos, que los precios de la ganadería de la invernada, sí, de compra, la invernada tradicional, de comprar terneros y vender novillos en un ciclo de un año, un poco más de un año, esa invernada, hoy con la baja en el precio del ternero, con el reacomodamiento del precio del ternero en relación al gordo, que ha sido muy fuerte en estos últimos 12 sí, meses, entre otras razones porque hay más terneros, porque nacen más terneros, hay más terneros en oferta. Bueno, la invernada de compra hoy, en los números que estamos registrando en las zonas invernadoras, supera el margen del trigo, lo cual no significa nada porque el trigo es una lágrima, supera el maíz, supera el girasol e iguala una soja de 3.000 kilos. O sea que hoy la actividad de la invernada, la invernada había quedado muy castigada en estos últimos dos años, igual que el feedlot, por el tremendo precio del ternero. El precio del ternero en el último año ha retrocedido entre 50 centavos y un peso en términos nominales y ha caído en términos reales porque la inflación en el interín se agregó a la caída nominal a la caída real. Los ingresos de los criadores, la verdadera fábrica, lo que determina la producción de carne en un país es cuántos terneros nacen. Y cuántos terneros nacen depende de los criadores. Los criadores tienen una rentabilidad que es muy buena, pero ya no es la excepcional que tenía el año pasado. Vos estás en Olavarría, en Olavarría hay muchos criadores con venta al destete, que es una figura que tiende a desaparecer en el país, o tiende a disminuir muchísimo, o porque hay ciclo completo, básicamente porque se va el ciclo completo, muchos productores tienen vaca y tienen además novillo ciclo completo. Los ingresos de un criador de la provincia de Buenos Aires en el último año cayeron 5%, porque cayó la vaca conserva y mucho. Vos lo has visto, por los problemas que tenemos de residuos de ivermectina en Estados Unidos. Cayó el precio del ternero macho, cayó el precio de la ternera hembra, poco, pero con respecto a un año atrás cayó. Cuando se hace un ponderado de todo lo que vende un criador, que no solo vende ternero o ternera, vende vaca conserva, refugio, manufactura y refugio. Cuando vos sumás todo eso, la caída en el último año de un criador típico de la provincia de Buenos Aires es casi 6% en términos nominales, un 23% en términos reales. Es mucho. Cuando es mucho. Tenía mucho paño para perder porque estamos hablando de precios excepcionalmente altos el año pasado, con una diferencia con respecto al gordo tremenda. Lo que estamos viendo en los primeros meses del año es que la retención sigue. El otro tema que estamos observando es que ya empezó a aumentar la oferta de carne, que ya hay una respuesta en carne, en ganado para faena, de todo este esfuerzo de dos años de retención tan intenso. En lo que va del año, la oferta de ganado para faena subió 7%, la faena subió 7%, que es una magnitud en ganadería muy fuerte. El otro tema que es, no sé si es preocupante, es una observación que afecta a la carne, es que la explosión de carne de pollo, pese a que se sacó los subsidios, sigue. En estos primeros meses del año están 10 o 12% arriba del año pasado. Hoy se está consumiendo 42 kilos de pollo. Hoy se está hablando de que este año se van a producir 2 millones de toneladas de pollo contra 2 millones y medio de carne vacuna, cuando toda la vida esa relación era irrisoria, sí. 5-1, claro. 7-1. Inclusive hace 20, 30, 40 años el pollo era una rareza en el, cierto, el consumo, sí. Irrelevante. El pollo y el cerdo, que va a ser la revolución que vamos a ver, revolución de mucha menor magnitud que el pollo, pero la vamos a ver en los próximos años, tienen un motor, que en realidad el motor es, y también le tienen feedlot, que es que el precio del maíz está extraordinariamente atrasado por tres motivos. Porque se conecta con el resto del mundo a través de un tipo de cambio que está muy atrasado. Uno, porque hay retenciones muy altas. Dos, y porque está pisado el precio del maíz. Con lo cual, lo que uno está observando ahora claramente, que un precio del maíz tan bajo supone un estímulo extraordinario para la producción. La conversión en carne. La conversión en carne. Pues esa es la cuenta. Nosotros lo vemos con nuestra cuenta, que es cómo ha mejorado las cuentas del feedlot, cómo ha mejorado para el productor transformar su propio maíz en carne. Ahora, hay otra cosa que está en marcha y que no la podemos detener, que es pollo y cerdo, que tienen el mismo estímulo, un maíz que por muchos motivos es evidente que el gobierno lo tiene pisado, lo tiene con retenciones, y ahora está claro que no quiere acelerar la devaluación al ritmo devaluatorio. Con lo cual, esa no es una variable. Históricamente la carne vacuna era, cuando decías carne, decías carne vacuna. Hoy la carne vacuna es solamente en uno o dos años más, la carne, los sustitutos van a ser la mitad de la carne que comemos los argentinos. Entonces hay que mirar los otros mercados para entender qué nos va a pasar a nosotros. Ahora, Ignacio, de acuerdo a lo que usted dice, a lo que uno ve también, el cerealista, por ejemplo, con todos estos inconvenientes, el que siembra trigo, el que siembra maíz y demás, ¿tiende a volver a la ganadería? No, mira, no. Lo que puede hacer un cerealista, un productor de grano de maíz, es el precio es tan bajo, es tan vil que intenta, pero necesita un capital enorme en terneros para transformarlo. Necesita tener instalaciones más o menos buenas, porque se ha aprendido que si vas a hacer filo lo tenés que hacer bien, no lo puedes hacer chapuceramente. Entonces, yo te diría que la retención está protagonizada por los que se quedaron en el negocio ganadero y sobrevivieron a la seca y a los Hirner en todos estos años. Eso sí, están produciendo, están aprovechando esta rentabilidad, claro. Pero están produciendo una retención muy fuerte y una recuperación del stock que va a tardar años, pero viene más rápido de lo que uno esperaba. Entonces, yo te diría que el ganadero tiene que saber que estos precios siguen siendo muy buenos, la actividad ganadera es muy rentable, estamos entrando en un periodo muy difícil de la economía internacional y de la economía nacional, con una oferta de carne que todavía es muy baja, que no, usando las palabras del señor presidente, estamos blindados, porque de alguna manera estamos blindados porque la oferta nuestra es muy escasa, pero estamos entrando a un año, el año avanza, los datos de desaceleración económica ya se están moviendo en un terreno que se parecen a la recesión en muchos sectores, está el problema de la complicación cambiaria, que es un problema muy serio, no tenés más que ver, como dice un colega economista, amigo mío, los problemas no están apareciendo, no ese es el tema, porque sabíamos, están apareciendo con una velocidad y todos juntos están entrando a la escena como si fuera una obra de teatro, donde todos entran, ves alguna eclosión o algún movimiento social, lo ves todos los días en la calle que no se veían hace un tiempo, es probable que la generación de empleo se detenga, es probable que la inflación, pese a la desaceleración económica, se acelere, porque ya lo estamos viendo, ya hace unos meses que se quebró la tendencia. Sí, sí. En ese contexto, por escasa que sea la carne, va a ser muy difícil que el novillo le gane a la inflación. A la inflación no le gana a nadie. Y en un contexto recesivo, menos. Tenemos un ajuste pendiente, un ajuste enorme. Vos sabés que la mayoría de los subsidios se siguen dando. Sí, sí. Eso es algo que en algún momento va a pegar, y va a pegar muy fuerte sobre el consumo de las clases medias, y yo creo que va a pegar también sobre el consumo popular. Hasta ahora no hay signos de eso. Hay varias variables que están resentidas, que están cayendo, pero el consumo popular, medido por el consumo de varios alimentos básicos, hoy, cuando ves los grandes números, todavía no llegó. No sería raro que llegara en los próximos meses. Ignacio, la verdad que es un gusto escucharlo. Y bueno. Y Pero ¿qué le decimos finalmente a los productores ganaderos? Mira, que estamos entrando en un periodo muy difícil, que no sabemos, los ciclos económicos no te dicen si un ciclo de baja en la actividad económica, que no sabemos ni siquiera si va a ser recesión. Hoy firmaríamos, por lo que se hablaba a principio de año, que la economía argentina, en vez de crecer un 7, va a crecer un 3 o un 4. Cada semana que pasa, y con las complicaciones adicionales que introduce el gobierno, en todos los órdenes, estamos dudando de ese 3 o 4, que es lo que está dudando. Todas las semanas te enterás que algún estudio económico importante corrigió la baja del crecimiento del producto. Claro. Ese periodo difícil que estamos entrando con buena rentabilidad, sin depender del mercado internacional. Nosotros estamos totalmente alejados del mercado internacional, nuestra carne vale mucho más que en el resto de los países limítrofes, competidores. Estamos entrando en un periodo muy difícil con una oferta baja que nos va a garantizar que va a haber rentabilidad aún en una situación difícil para el resto del país. Gracias, Ignacio, suerte y buena conferencia. Muchas gracias, che.